salito. Vamos a gozar, cuerpo movimiento. Energía va a aumentar, noche encendida. Vibra sin parar, bailando juntos. Esta noche es nuestra, que la fiesta no...